podría ser peor. Ricardo García, de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, Juan, y para Víctor, también ahí en el piso. En este momento recorriendo algunos barrios y asistiendo a algunas familias que realmente están en situación de riesgo, más aún por las bajas temperaturas, ¿no? ¿Por qué todos los políticos, cuando uno los llama, le dicen que están recorriendo los barrios? Que yo le puedo dar garantía y le puedo dar fe que estoy recorriendo los barrios. La gente misma le puede decir que estoy recorriendo los barrios. ¿En qué barrio estás en este momento? Estoy entrando justamente, yéndome para el río Paraná, donde estuve también en la mañana de hoy haciendo relevamiento. Pero bueno, ¿pero en qué barrio? ¿Hay barrios? Estoy yendo por avenida, en este momento estoy yendo por avenida Maipú al 200. ¿Va a qué barrio? Cuidado. Río Paraná. Cuidado, ahí en los semáforos, cuidado a la noche. Bueno, sí, está bien. Vamos a creerle, Ricardo. Bueno, sí. A ver, la última vez que hablamos todavía no se había aprobado el código de nocturnidad. Nosotros, acá en la radio, en el programa, tuvimos una postura medio crítica con el tema de si va a servir o no para que cambie algo en la noche. ¿Ustedes ya lo empezaron a aplicar? ¿Ya se está, ya están en práctica las medidas y los cambios que tuvo este código de nocturnidad? La realidad es la siguiente, se está reglamentando el código. Una cosa es haberse aprobado en el Consejo Deliberante a través de un consenso dentro de todos los sectores involucrados en la noche puntualmente. Ustedes saben que estuvo el grupo de empresarios de la noche, padres comprometidos, coordinadores de silencio, funcionarios, jueces de falta, etcétera. Y esto motivó justamente de que sea un código fundamentalmente consensuado por todas las partes y a la vez aplicable, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Ahora se está reglamentando los distintos articulados. Seguramente en los próximos días se va a poner en vigencia, pero no obstante así, por parte de los empresarios de la noche se está cumpliendo prácticamente todos los requisitos que desde el municipio se viene impartiendo, por decirlo de una forma, para el mejor desarrollo de su actividad comercial, ¿no es cierto? Bueno, o sea que hasta ahora está más o menos todo igual. Yo tengo la teoría de que si no se pone una reglamentación firme y única que diga no se puede entrar, por ejemplo, después de las 2 de la mañana al boliche, no va a cambiar en realidad nada, porque el proyecto como salió te deja vender entradas hasta las 3, entrar hasta las 4, cortar la música o la venta de bebidas a las 5 y cerrar el boliche a las 6. Es como todo muy lo mismo que ya está, pero no sé, más difícil de que cambie, digamos. Por eso decía, hay que reglamentarlo, se está reglamentando. Es algo que se va a hacer cumplir. Nosotros en este momento estamos haciendo cumplir a través de las ordenanzas que están vigentes. Que este código de nocturnidad incluso también se basa en algunas ordenanzas vigentes también en la ciudad de Corrientes, que se está cumpliendo en materia de cierre de boliche, horario de cierre, de apertura, permanencia de menores. Digamos, el código lo que hace es ampliar las facultades del municipio a la hora de tener el control o hacer de contralor, mejor dicho, en todo lo que respecta a las ordenanzas que están vigentes y están aplicables en este momento en la ciudad de Corrientes, ¿no es cierto? Ricardo, ¿y cómo se hace para entrar a un boliche y decir buenas noches, vengo a clausurar el boliche? ¿No te sentís como así como, no te da miedito? No, porque te digo más, no es que yo llego o que llega el grupo interdisciplinario que hemos conformado, el equipo interdisciplinario que hemos conformado con las distintas áreas del municipio a clausurar, ¿no es cierto? Nosotros tomamos contacto con los propietarios, con los encargados, se le intima, si vemos algo que está mal o algo que tienen que hacer, se le intima, no es que de un día, porque se me ocurre, vamos y clausuramos el hogar, ¿no es cierto? Ricardo, ¿hay mucha oferta de coima? ¿Se te quieren coimear mucho, o sea, los empresarios de la noche? La verdad. Te digo, la verdad, a mí no, porque saben cuál es mi forma de ser, digamos, pero sí. O sea, que a vos sí te están pagando. No, a mí no me van a venir a por el hecho de que saben perfectamente cómo actúo, pero no, ha habido comentarios, eso efectivamente, ha habido comentarios, y estamos tratando justamente de que esto no ocurra, ¿no es cierto? Por eso es un trabajo también, el control externo e interno, ¿no? Tírame la data, es decir, tuvimos la Recoleta Correntina, que fue la noche más loca de Corrientes y fue la noche más linda de Corrientes. Tuvimos la Costanera en su momento, que tenía un par de boliches que estaban buenos, que ahora están todavía los tres principales, después se repartieron. ¿Cuál va a ser el nuevo lugar de la noche correntina? No, eso se va a evaluar, ¿no es cierto? Yo creo que como están hoy los lugares de esparcimiento nocturno, las confiterías, en la zona de Costanera. Bueno, ustedes saben que ya no se va a poder habilitar ningún boliche más, ningún pub en esta zona. Ese es un compromiso que incluso el propio intendente ha asumido con la sociedad, puntualmente con los vecinos de esa zona. Pero sí, hay que buscar un lugar donde podamos aglutinar la mayoría de los lugares, ¿no es cierto? Por eso se está analizando, se está buscando una nueva planificación y seguramente con el correr de los tiempos, cuando se tenga bien definido, se va a dar a conocer. Decime que no es Maipú el 200, por favor. Decime... No, estoy en Maipú al 1464, para que esté al maestro. No, tenemos miedo que sea Maipú el 200, dijimos listo, estamos cocinados. Ah, con un GPS te podemos calcular la velocidad a la que vas incluso. Claro, totalmente. Bueno, y cambiando así un poquito de tema con lo que está medio descontrolado acá en la ciudad, ¿cómo se puede manejar o cuál es la solución o qué es lo que se está tratando de hacer con los seguidores de música tropical? Bueno, este es un tema que ya data de varios años, pero puntualmente hace un par de meses nosotros comenzamos a dialogar con los distintos líderes de la música tropical, básicamente a principio de año, tratando de encontrar soluciones a las graves problemas que suscitan justamente cada vez que actúan estos grupos, que se trasladan más que cuando actúan de un punto a otro de la ciudad para realizar su show, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tiene que ver justamente con los seguidores, un fenómeno que se ha dado en nuestra ciudad nada más, no hay ni siquiera, por decirlo, en otros lugares no hay antecedentes que haya ocurrido esto en otros lugares del país, como tampoco del mundo, ¿no es cierto? Únicamente aquí en Corrientes. Bueno, no hemos llegado en su momento a ningún acuerdo, ahora volvemos a dialogar, estamos ya prácticamente cerrando, incluso los propios líderes de la música tropical sostienen de que los seguidores están coartando su libertad de trabajo, en el sentido de que hay muchos lugares que no los quieren contratar justamente por los seguidores, y a ello hacía referencia que hace un par de años atrás, e incluso cuando bien decía recién Juan o Víctor, no sé, que estaba la Recoleta Correntina, recuerdan que muchos de estos grupos fueron a tocar justamente en boliches de esa zona también, pero no existían los seguidores. Se comenzaron a mermar sus actuaciones y sus contrataciones justamente cuando comenzaba a suscitarse la creación de este fenómeno que se dio en Corrientes. Hoy, Ricardo, ¿y no te parece? Tolerancia cero con el tema seguidores, eso ya saben los líderes de la música tropical, el municipio no va a machacar en eso, digamos. ¿No te parece, Ricardo, que por lo que yo escuché en declaraciones de incluso los mismos implicados, los artistas de cada uno de los grupos, que los seguidores se están convirtiendo en una especie de barra brava que no pueden manejar? Bueno, pero ¿quiénes sembraron ese tipo de seguidores? O sea, es más o menos es más o menos lo mismo que se dice del rock y la supuesta violencia y las bengalas y demás, o las barras bravas del fútbol que dicen los mismos dirigentes que no pueden manejar, que no son ellos los que hacen los desmanes, pero en realidad no los pueden detener. Cuando uno quiere se puede, y más cuando vos sabés que vos sos el líder, porque vamos a ser honestos en esto, como se lo dije también a los chicos de la música, yo lo respeto totalmente, pero ellos son los líderes, a ellos les responden, ellos no les siguen, es lo que está ocurriendo ahora en estas últimas semanas. Ustedes comprobarán de que hubo un acuerdo entre el Ministerio de Gobierno de la provincia y los grupos de música tropical para que actúen dos veces por noche, digamos, en los distintos barrios, en casa de familia, pero no hay seguidores, los mismos, ellos son los que pueden decir que vayan o que dejen de ir, ¿no es cierto? Así que yo creo que se va a dar esto, ellos pretenden justamente tener lugares para actuar, vamos a ver los lugares que estamos viendo, no habría inconveniente siempre y cuando esos lugares a través de sus propietarios o directivos, en el caso de tratarse de clubes, quieran habilitarlo para ellos, ¿no es cierto? Quieran alquilarlo, eso dependerá de cada propietario o cada directivo de los clubes que podrían llegar a actuar. Pero sí, ellos saben que no hay tolerancia, y la tolerancia es cero con relación a los seguidores, y bueno, de actuar van a tener que actuar sin el traslado de los mismos. Vamos a firmar un convenio en el caso de llegar a un acuerdo, ese convenio va a tener vigencia semanalmente, los días lunes nos estaríamos reuniendo para analizar cuál fue el comportamiento de los grupos, y en el caso de que alguno de estos grupos viole este convenio, volvemos a foca cero y cae el convenio firmado oportunamente. Le dan 20 fechas como el Monumental. O sea que en Sassuera, en Metal y en Greenland no estarían estos grupos, ¿no? Por ahora. Pero yo no sé si... No, obviamente tampoco hay que ser... vamos a poner las cosas en claro. Hay lugares, hay boliches que no pueden llevar bandas en vivo. Estos boliches que vos nombraste recién no están habilitados para llevar bandas en vivo tampoco. Así no sabía que no sabía que había boliches que podían llevar bandas en vivo y otros que no. No dan... estos boliches, digamos, tampoco... Vamos a decir, los boliches no están acondicionados para llevar bandas en vivo. Eso vamos a hacerlo claro. Es decir, por ejemplo, hay algunos lugares, por ejemplo, ellos están manifestando como posible escenario lugar que está en la ruta, no estaría ocasionando ruido molesto. Pero yo pongo una banda de rock, una banda de música tropical o una escuela de samba dentro de un boliche, por ejemplo, uno de los que nombraste vos, y voy a tener inconvenientes con el tema de ruido molesto constante por parte de los vecinos, porque la acústica de esos lugares no da justamente para que haya este tipo de espectáculos, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a la lista de lugares, ¿existe ya un listado de lugares donde pueden tocar las bandas? Ellos tienen, ¿qué tipo de banda? Estos grupos de música tropical que estamos hablando. A ver, ponele, Peligro de Aborto, un grupo de rock. ¡Bandas de rock! Bueno. ¿Tiene un listado de lugares? Te digo más, fíjate vos, donde se está llevando adelante este tipo de evento es en el pub que está ubicado por Junín entre Tucumán y Buenos Aires, ¿no es cierto? A decir, creo que están llevando algunas bandas, obviamente se está adaptando a todo lo que respecta a contaminación sonora, a todo lo que respecta a ruidos molestos, y no hay mayor inconveniente. Cuando hay denuncias, obviamente el municipio hace la inspección, constata y en el caso de no bajar los decibeles se le procede a la detención correspondiente y a la tercera infracción va a una clausura, ¿no es cierto? Ok, pero a ver, lo que yo te digo, ¿depende de si es rock o si es cumbia que puedan tocar solamente en un pavo acá en el centro o en casas particulares? Casas particulares no habilita para ningún tipo de género. ¿Por qué? Porque las casas no están acondicionados y tenemos el problema de la mayoría de esos eventos se pueden llevar a cabo en los patios de cada una de esas viviendas y vamos a tener problemas con todos los vecinos de toda la manzana y de todo el barrio. Entonces, suspendemos los fines de semana en tu casa, Juan. Alguien quiere hacer un recital, sea de la música que sea, empieza a buscar. Habrá un club, veremos un club que esté acondicionado. El Regata es uno de los lugares que no hay inconveniente en materia de ruidos molestos. Después habría que ver qué otro lugar, digamos, porque los clubes que están en el centro, lamentablemente no se puede desarrollar este tipo de actividad porque hay problemas con los vecinos por ruidos molestos. El anfiteatro del tránsito como Barola se puede hacer recitales. Ajá. Bueno, o sea que básicamente el que organiza tiene que buscar un lugar y cada lugar que va viendo ir a consultar si se puede ahí o no. Aparte, acá el tema es el siguiente: para llevar adelante ese tipo de actividad o para organizar algo, tiene que ir al municipio a sacar el permiso correspondiente y ahí se le va a decir se puede, no se puede, está habilitado o no está habilitado, ¿no? Bueno, Ricardo, te hago una pregunta, ya que estás vos y estás en la parte de prensa, sos un tipo que has estudiado el tema de publicidad y marketing y demás. O sea, ¿vos lo conocés al remisero que tiene Camau, que dice que fue el único tipo que tiene tres autos que se le rompió y ahora con la gestión de Camau en el centro los autos andan perfecto? No lo conozco. Te juro porque me encantaría conocerlo, por lo menos que me deje una planimetría donde se mueve, porque es imposible andar por la calle del centro de Corrientes. No, realmente acá hay que tener en cuenta algo. Nuestra ciudad estuvo abandonada en materia de servicio hace muchísimos años, y esto nosotros lo veníamos diciendo, incluso yo como periodista y en los medios de comunicación que he trabajado, lo he manifestado, ¿no es cierto? Siempre ha tenido prácticamente un estado de abandono, de ausencia total por parte del Estado. En este momento se está trabajando, obviamente, recuperar la ciudad, cuesta mucho, pero se está haciendo. Falta una cantidad, y eso no vamos a decir que no es así, pero los trabajos se están haciendo, llevará su tiempo, hay barrios que nunca tuvieron asfalto y lo están teniendo. Se está recuperando, fíjate, no te digo que se está manteniendo calles de tierra, se está recuperando calles de tierra que no se podía, eran intransitables. Calles de tierra, vos que sabrás mucho. Digamos, y obviamente que el centro es uno de los temas que también le preocupa al intendente, que seguramente en los próximos, con este plan de 180 cuadras que se va a implementar, va a estar también el casco céntrico, ¿no? Se está recuperando. Esperemos. La costanera general San Martín también. Esperemos. Bueno, Ricardo, te agradecemos la comunicación y todo el panorama que estuvimos haciendo de los distintos temas. Sabemos que esto no es lo tuyo, pero vos que estás ahí adentro y cerca, ¿nos puedes conseguir que venga el director de tránsito un día una nota con nosotros acá y que vea el centro mientras charlamos de cómo maneja la gente? ¿El director de qué? Director de tránsito. Bueno, es cuestión de convocarlo a SAIS, pero no va a tener ningún inconveniente de salir. Él es una persona, como todos los funcionarios que se convoca a través de los medios de comunicación, tienen total libertad de salir y van a salir, digamos, para dar a conocer lo que están haciendo o lo que... Por eso. Que reciba la gente, no hay ningún problema. Un abrazo, Víctor, y cualquier cosa a su disposición. Bueno, un abrazo grande, un abrazo, Ricardo. Un abrazo, saludos. Ricardo García, Municipalidad de Corrientes, hablamos un poquito de la noche, de los boliches, de los recitales, grupos de música tropical, rock, un poco de todo, y vamos a planear dentro de poco una linda charla sobre cómo está el tránsito y el centro de Corrientes y otras cosas, con Jorge Saipe, el director de tránsito de la Muni. Podés volver a escuchar los principales pedacitos del programa en psp.radio.com.ar y también podés conectarte con nosotros a través del Messenger en chat psp@hotmail.com. Podría ser peor. Exclusivo.